En Noche de Rock and Roll comienza La Sama Rockera. 30 minutos de rock canario. Rock canario. Señores, este tema